Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas, pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Bueno. Así empezás, bueno. Bueno. Bueno. Esa es la manera de arrancar el programa en este viernes 13. Dicen que es mala suerte, ¿no? También dicen Marte, pero es mucho. Si mala suerte es Milei. Mala suerte es... ¿No? ¿Cómo? Mala suerte es Milei, tiré yo. Lo tomo. Entonces, no me preocupo con el tema del viernes 13. Nah. ¿Y el martes? El martes sí, es otra historia ahí. Okay, no te cases ni te embarques. Esa parte es jodida. Ajá. Yo no me caso un martes, ni un viernes, ni me embarco. No. No tengo plata para embarcar. ¿Te vas a casar? Pero para embarcarme no tengo plata. Embarcar, ya es otra historia. Quizá cuando puedas tener un... Cuando seas senador de la nación, ahí conseguís un yatecito. No sé si estoy para esa, ¿eh? ¿No? No. Bueno, no, tranqui. Mientras tanto, estamos haciendo un programa de radio en La Retaguardia, que se llama Estás Muteada, y le damos la bienvenida a todos quienes estén del otro lado. Les agradecemos por escuchar las pavadas que decimos cuando arrancamos, que siempre son muy pavadas para el nivel de... Es solo el arranque, ¿eh? Para el nivel de notas interesantes que tenemos después en el programa, ¿no? Es solamente el arranque, solamente este comienzo, pasan estas cosas, y después tenemos un programa cargado de cosas muy interesantes. Uh-huh. Y en general, bueno, en este momento nos tocan cosas muy actuales. Sí. ¿No? Vamos a estar hablando de algo que venimos siguiendo hace tiempo, sobre todo en este año. No solamente en este año, como suele pasar en los medios de comunicación, cuando llega esta fecha. Pero sí sobre todo este año, por justamente por un impulso de ellos y ellas. Estamos hablando de que se cumplen 20 años de la masacre de Cromañón. Y entre todas las cosas que hay dentro de las diferentes peleas del universo Cromañón, había una particularmente, y sigue habiendo una particularmente, que tiene que ver con la reparación integral para víctimas sobrevivientes y familiares de la masacre de Cromañón. Bueno, esa ley que estaban buscando, que todo el tiempo tenían que renovarla porque tenía una vigencia de unos años, esa ley ahora se decidió que es vitalicia. Uh-huh. Eso es una primera gran noticia, ¿no? Porque es una de las cosas por las que venían peleando desde el universo Cromañón. Ahora, lo que pasa es que la parte en la que se pueda abrir el padrón y que otros sobrevivientes y familiares puedan sumarse y algunas de las otras cosas que venían pidiendo desde el universo Cromañón para esta ley, bueno, no se ha logrado, al menos todavía, porque sabemos que ellos y ellas no van a parar de dar esta pelea. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito y profundizando sobre esto. Decía que lo abordamos mucho este año porque todos los meses estuvieron aquí sobrevivientes y familiares y gente del movimiento Cromañón principalmente, que es una de las organizaciones, pero también de algunas otras como la 30 de diciembre que estuvo Eduardo aquí en uno de los programas, y estuvimos hablando de las diferentes cosas que que están alrededor, las diferentes temáticas alrededor de la temática de Cro-Magnon, ¿no? Sí, que además son muchos contextos de lucha porque, bueno, ayer en la cancha en la que se jugó fue en la de lo legislativo, pero otras veces es en la judicial, otras veces es en la calle, otras veces es... Bueno, vienen yendo un montón a las canchas, a los recitales, a llevar también el presente de los pibes y la piba de Cro-Magnon. Lo hemos visto en estas últimas semanas. Es decir, también en lo social, ¿no? Intentando, hacer que Cro-Magnon sea de todos y de todas y que siga vigente. Y bueno, y justamente también... Ahora estamos en el marco de los 20 años, pero ver cómo sigue esto también. ¿Qué pasa? Por supuesto que los 20 años tienen eso simbólico de ese número tan impresionante que es que ya hayan pasado 20 años de esa masacre y que cada uno de los que estaba vivos y vivas en ese momento lo recordamos desde nuestro lugar. Ver cómo hacemos para que esto siga también, para que finalmente ese espacio sea un espacio de memoria y de cultura y no lo que es hoy. Así que mucho para seguir charlando con la gente del movimiento Cro-Magnon. Y hablando de seguir charlando, la situación que vamos a retomar es la de la ciencia en nuestro país. Puntualmente desde el lugar del CONICET, una de las instituciones principalmente apuntadas por el gobierno de Javier Milei. Casi mezclo dos palabras. El gobierno de Gabriel Milei. Casi tiro una mezcla ahí medio extraña. Bueno, una de las instituciones atacadas por Milei es el CONICET, justamente. Y desde un principio vienen como presentando esta resistencia. También estamos en el marco de que tuvo su repercusión a partir de un video que circuló mucho de una becaria del CONICET que habló en un espacio, en un recinto, y que estaba el director de CONICET y que le cantó todas las verdades ahí en la cara. Y ese video tuvo mucha repercusión y también a partir de ese disparador dijimos vamos a seguir charlando también de lo que pasa con CONICET y lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho de CONICET, ¿no? Sí, vamos a estar hablando con Guillermo Folguera, que es filósofo, es biólogo, también es parte del CONICET. Y es una persona con la que muchas veces queremos abordar estos temas porque es muy interesante escucharlo. Y nos ayuda a pensar muchas cosas, Guillermo, siempre. Sí, nos ayuda a pensar y a entender muchas cosas también, a veces cuando nos metemos en terrenos más complejos que tienen que ver con algunas cuestiones en torno de la ciencia, en torno de las cuestiones de la agroindustria. Bueno, hoy vamos a hablar con él en un ratito nada más. Así que, si te parece, Juli, podemos arrancar con algo que no venimos haciendo, que es poner un poco de música. La semana pasada nos había quedado pendiente esto de lo que más habíamos escuchado en el año. Ajá. Lo que nos había... Ah, claro, nos faltó tu parte. Lo que nos había recomendado, lo que nos había dicho Spotify, que era lo que más... Para mí fue medio falopa lo que tiró Spotify, ¿eh? ¿El mío o el tuyo? El mío, por lo menos. El mío fue falopa, pero tiene mucho sentido. En el mío hubo personajes polémicos, pero bueno. Mi propuesta es la siguiente. Vamos con el tuyo. Vos elegís. ¿Cuál elegiste vos la semana pasada? Tuve tres cosas. Vos escuchamos Los Manceros Santiagueños, sí, la semana pasada. Ese estaba en mi Spotify Grappled. Yo tengo tres cosas que me aparecieron. Junto a Floricienta y Nati Peluso. Tres cosas que me parecieron que no tienen nada que ver una con la otra. Babasónicos, uh-huh. Taylor Swift o Leo Mattioli. Leo Mattioli. Bueno. Inexplicable, pero estaba. Quizás por un tiempo no encontrarás a alguien que te merezca de verdad. Sin querer

¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, decíamos que ha habido novedades en lo que es el universo Cromañón y en una de las peleas que vienen dando hace tiempo, que año a año, bueno, no sé si año a año puntualmente, pero cada un par de años vienen teniendo que volver a plantear en la legislatura porteña y esta vez la ley de reparación integral para víctimas sobrevivientes y familias se le ha dado un carácter vitalicio, así que bueno, por un lado celebramos eso y por otro seguramente habrá algunas cosas para charlar en torno de esta ley. Le vamos a dar la bienvenida a Brenda Re, ella es parte del movimiento Cromañón y ya ha pasado por esta radio, le agradecemos mucho que nos pueda atender, la vemos ahí que está en la calle, así que muchísimas gracias, Brenda. Bienvenida al aire de La Retaguardia nuevamente, ¿cómo estás? Hola, Pedro, hola. Bien, acá termino el trabajo. Bueno, gracias por atendernos. Te escuchamos medio cortado, si querés podés sacar la cámara, no hay ningún problema y seguimos charlando con vos directamente. A ver, dale. A ver si te escuchamos mejor. Bueno, decíamos, es una victoria dentro de todo lo que vienen pidiendo. ¿Cómo tomaron esta decisión? ¿Hay algunas cosas para reclamar en torno de esto? Bueno, sí, mira, en principio fue medio frustrante. Porque solicitamos que abran el padrón, lo venimos discutiendo con los legisladores hace mucho tiempo, y en vez de darnos la apertura del padrón, por lo menos a la sanción al día de la fecha, ¿no? Cerraron el padrón. A ver, espera. Brenda, ¿nos escuchás ahí? Porque tenemos algún inconveniente de internet, así que si querés te llamamos directamente por teléfono y nos comunicamos mejor así, ¿te parece? Bueno, dale. Ahí te llamamos a tu celular. Dale. Bueno. Estábamos charlando con Brenda Re, ya vamos a volver a comunicarnos de manera telefónica. Ayer tuvieron una jornada maratónica la gente del Universo Cromañón. Cuando decimos Universo Cromañón, hablamos de que de toda la gente que está alrededor de eso, de toda la gente que vivió como víctima, como familiares, como sobrevivientes, como amigos, esta masacre. Entonces se habla de universo porque dentro de ese universo hay también un montón de gente que se organiza en diferentes grupos, en diferentes movimientos, en diferentes espacios, en muchas cosas confluyen y se encuentran, y bueno, una de estas era la de ayer, que era esta ley que se estaba votando en la legislatura, que estuvieron desde la mañana hasta las 4:00 de la tarde hasta que dieron la respuesta, ¿no? Brenda, ahora sí. Sí, me escuchan mejor. Sí, perfecto. Ahora sí, si querés volvé a contarnos cómo fue la jornada de ayer. Bueno, les contaba que hasta último momento tuvimos que estar discutiendo con los legisladores el tema de la apertura del padrón, porque querían tratar de amedrentar, que si no aceptábamos se caía, que nos iban a dejar con la gente que ingresó el padrón de salud hasta el 2023. Y bueno, entre sistema y institución logramos más fotográfica hasta agosto del 2024 y nos grabaron porque entendía que había por lo menos a la sanción de la presión de ley, la CCH, el gobierno de la ciudad que pide mediante salud que te acerques a unas reuniones de solo porque la ley saben que hicieron mal a los sobrevivientes, o sea que estuvieron en un buen todo el tema de la serie y todo lo que nos afecta en el día y todo eso, teniendo un gobierno que te quiere que te acerque y se incluye. Brenda, te hago una consulta. ¿Vos estás con auriculares? Si tenés posibilidad de sacártelos, quizás te escuchamos un poco mejor. Hola, sí, a ver, ahora... Ahí te escuchamos mucho mejor. Sí, te escuchábamos muy lejos y... ¿Me escuchás? Sí, se nos complicaba entenderte un poco, se entrecortaba. Sí, a mí sin audio, sin los auriculares me acerco. Ah, ok. No nos escuchás bien vos. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora bien. Otra vez sí. Perfecto, bueno, buenísimo, seguimos así entonces. Decíamos, bueno, uno de los reclamos que ustedes venían haciendo era el carácter vitalicio de esta ley de reparación y a la vez que se abra el padrón para quienes han quedado afuera, que eran muchísimas personas, si tratamos de sacar la cuenta de cuántos sobrevivieron y cuántas sobrevivieron a la masacre de Cromañón y a sus familias. Esto de la reapertura del padrón, finalmente se aprobó, pero de manera parcial. ¿Cómo es esta situación? Sí, es de manera parcial, bastante arbitraria, porque no entendemos el porqué del cierre del padrón a esa fecha. Bueno, como nunca lo entendimos en todos estos años, ¿no? De esa forma de discriminación, como si hubiera sobrevivientes de primera y de segunda, o familiares de primera y de segunda, como si las víctimas no se hubiésemos sido todas. Uh-huh. Aparte, una ciudad de Buenos Aires que te reconoce 1.600 sobrevivientes, y después acepta en la sesión del subte que hay 4.500. Y vale destacar que si hubiésemos sido 1.600 nada más dentro de Cromañón, no se hubiese muerto nadie. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo sigue, Brenda, la organización en lo que viene de acá hasta fin de año? Bueno, sabemos que los últimos días, 28, 29, 30 de diciembre, va a haber actividades. ¿Cómo vienen organizándose y cómo fue cómo se sigue después de la jornada de ayer? Bueno, ahora juntar fuerza, tomarnos un respiro hasta el lunes y volver a lo nuestro, a lo que nos convoca, que es hacer memoria, ¿no? Preparar las actividades, tenemos diferentes convocatorias, va a haber música, arte, todo de cara a los 20 años de Cromañón, con las tres fechas que vamos a hacer en el santuario, como ustedes bien decían, 28, 29 y 30. Vamos a estar allí transmitiendo la jornada del 30 seguramente y aportando con lo que podamos en los otros dos días también, por supuesto. Hay en el último tiempo, bueno, entre todas las peleas que viene dando el universo Cromañón, las dos más importantes seguramente tenían que ver con la ley de reparación integral que sea vitalicia, que bueno, pese a lo que venías marcando, se ha logrado ayer después de esa jornada tremenda. Y la otra es la expropiación de República de Cromañón para que sea un espacio de memoria. ¿Qué ha pasado con eso ahora, que necesitaban una prórroga para poder seguir adelante con la expropiación del edificio? Bueno, por ese camino fue bastante arduo también, como todos los que nos tocan atravesar. Estuvimos mucho tiempo a lograr que el senador saque un dictamen de prórroga, que se logró, pero necesita, o sea, los votos de las dos cámaras, y no pudimos llegar a senadores, y ya a esta altura del año, la verdad, sentimos que no vamos a llegar, porque, bueno, no se reúnen, no hacen las sesiones como debe ser, se traban, pero bueno, seguimos en ese camino que no vamos a abandonar. Uh-huh. Seguiremos insistiendo, porque Cromañón ya es un espacio de memoria, de hecho, solo queremos que se materialice por completo, ¿no? Para poder contar la historia desde adentro, para que no se repita nunca más, ¿no? Uh-huh. Che, ¿cómo fueron las votaciones ayer adentro de la legislatura? ¿Qué bloques votaron a favor? ¿Hubo alguno que se abstuvo, que votó en contra? Hubo casi por unanimidad, fueron no me sé el número exacto, 50 y pico de votos a favor. Hubo un solo voto en contra que no fue llamativo, que fue el de Yamil Santoro. Uh-huh. Un legislador súper provocador y agresivo con su discurso, usando la violencia, bueno, como no estoy acostumbrado al libertarismo, ¿no? Esta nueva era de gente que piensa que puede decir lo que quiera y agredir, porque para ellos eso es la libertad, ¿no? Uh-huh. Sí, Yamil Santoro es un personaje que además conocemos bastante, así que no nos sorprende para nada que haya votado en contra, y es tremendo que de la manera que se refirió también a esta ley, así que bueno, también sumamos nuestro repudio allí a esto. Brenda, bueno, gracias por atendernos, te agradecemos nuevamente, sabemos que estás terminando una jornada laboral y seguramente estás volviendo a tu casa cansada, así que gracias por contarnos un poquito. No queríamos dejar de mencionar al menos esto que ha pasado ayer y ya en la previa, tan previa al 28, 29 y 30 de diciembre, teniendo en cuenta que esta vez son los 20 años de la masacre. Te pregunto una última cosita cortita que tiene que ver con, bueno, sabemos que al ser 20 años aparecen un montón de expresiones artísticas, aparece la cuestión de la serie de Cromañón, con todo lo que podemos decir de esta serie, que ya hemos hablado aquí sobre algunas cositas de eso puntualmente, pero aparecen diferentes cosas, aparecen noticias, aparecen nuevas entrevistas. ¿Está teniendo repercusión el tema de la manera que ustedes querrían? ¿Cómo está la situación hoy? Y bueno, la verdad es que sentimos que se está abriendo mucho, por suerte, y que se está habiendo una repercusión un poco gracias a la serie. Eso, en la realidad, hay que aceptarlo. Fue como una especie de caminito que se abrió, y bueno, después nosotros aprovechamos los espacios para contar realmente lo que interesa, que es la lucha, ¿no? Y en este sentido, poder difundir y las actividades, las conmemoraciones y mostrar lo que venimos haciendo en estos 20 años, ¿no? Brenda, gracias por esta charla y bueno, seguiremos hablando. Seguramente vamos a hacer una charla más previa a esas tres fechas para poder contar qué habrá, cómo será este fin de año y poder bueno, hablar de todas las actividades que seguramente va a haber el 28, 29 y 30 de diciembre. Un abrazo muy grande y la seguimos pronto. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por siempre acordarnos de nosotros. Gracias a la retaguardia por siempre darnos voz. Les agradecemos de corazón y nos vemos en la calle. Un abrazo gigante. Hemos hablado con Brenda Re, ella es parte del movimiento Cromañón. Bueno, decíamos que ha tenido la... casi por unanimidad, estoy trabado con las palabras hoy, casi por unanimidad ha tenido la votación para que esto sea una ley de carácter vitalicio. Ayer Yamil Santoro tuvo una jornada... Estaba enojado ayer, Yamil Santoro, porque un rato antes también se votó otra cosa, Peri. ¿Qué se votó? Algo más simbólico, más chiquito. Se votó, bueno, sí, la declaración de interés en la legislatura de la retaguardia de nuestro medio en el carácter de la transmisión de los juicios. ¿Y alguien se abstuvo? Yamil Santoro, nah. Por supuesto, se abstuvo, así que decíamos, lo conocemos bastante y no nos sorprende para nada. Incluso en ese caso, creo que es hasta celebrable sí, para sí. Nosotros que Yamil Santoro vote en contra. Bueno, decíamos, se ha logrado que la ley de reparación integral sea de carácter vitalicio, que se abra parcialmente este padrón, lamentablemente solo parcialmente, pero bueno, sabemos que es una lucha que familiares y sobrevivientes no van a dejar de dar, porque hace años lo vienen haciendo, hace años lo vienen sosteniendo, y todas las cosas que han logrado, las han logrado de esta manera, ¿no? Sí, y todo también lo que tiene que ver con lo legislativo, lo judicial, y todo eso que sabemos que es muy burocrático y que tiene unos tiempos que no son los que realmente necesitan las personas. En ese marco, en ese contexto, son grandes las victorias que tiene el universo Cromañón en estos 20 años y en este último tiempo también. Pero bueno, siempre, por supuesto, hay cosas que uno mejoraría, ¿no? Y que diría, bueno, la verdad es que estaría bueno que esto haya sido así, que hayan abierto el padrón y que todos los sobrevivientes puedan ser parte de esa ley integral. Pero bueno, son victorias también. No sé si somos nosotros quienes para decir si es bueno o no lo que pasó. Sí podemos, celebramos que hayan conseguido una victoria, una ley votada favorablemente por diferentes bloques de la legislatura, pero bueno, siempre falta, siempre falta. Y que además, bueno, algo que me parece que no hay que dejar de lado y que hay que remarcar la importancia también de lo simbólico de algunas cosas. Una de las cosas que han logrado en la legislatura y también en algunos medios de comunicación lo están instalando, que es realmente importante, como decíamos, desde lo simbólico, desde la manera de nombrar las cosas, cambiar el modo de nombrar a la masacre de Cromañón. Uh-huh. Siempre en los medios tradicionales hemos escuchado hablar de la tragedia de Cromañón, incluso en las leyes hemos visto que se nombra como la tragedia de Cromañón, y esto que decíamos de la pelea de familiares y sobrevivientes ha logrado dar vuelta en, uh-huh, en muchos ámbitos de la sociedad esta cuestión. Sí, y ahora se nombra como masacre de Cromañón. Institucionalmente, según el Estado, debe llamarse masacre de Cromañón, y la verdad que es importante. Obviamente sigue habiendo medios que a veces dicen tragedia, pero bueno, ya están a la derecha del Estado este. Nos vamos, Juli, con... No, ya dejamos por fuera todo lo que decíamos de nuestras canciones de Spotify. Ya está, Spotify Grappled. Ya está, se acabó. Nos vamos a ir con Mon Laferte. Encanta. ¿Te parece o sí, no? Sí, un tema elegido a medias. Vos dijiste, poné una de Mon Laferte. Yo elegí la canción, vos elegiste la artista. Me gusta mucho. Bueno, che, que tengan un hermoso fin de semana. Nosotros vamos a tener un muy lindo fin de semana, la verdad, que nos toca celebrar. Así que ojalá que todos la pasen bien como nosotros. ¿Qué queremos celebrar mucho en este contexto, no? Sí. ¿Qué falta que haces celebrar? Nos merecemos eso. Y también los encuentros con personas, con amigues. Así que salgan este fin de semana. Ah, ¿quién era para decir? Pero bueno, ojalá que la pasen bien, que tengan un lindo fin de... Les queremos mucho. Chau. Nos vemos el viernes, otra sí, vez. Sí, sí. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Atrás